cosas para vos. Y mira, mira dónde te vengo a encontrar. Ajá. De mi amor, que no podrías ya vivir sin mí. Tú, que hiciste trampa al corazón, siempre jugaste con los dos, pero mira cómo yo adiviné. Es que el amor es un juego de azar que quisiste ganar, y fui más vivo que vos. Piedra libre ya conté. Mis ojos comprobé que los vi salir de aquel hotel. Piedra libre adiviné, a los dos los encontré, que se amaban a escondidas, mi amor. Pero esto ya fue. Y resulté ser un banana más. Tú, que hiciste trampa al corazón, siempre jugaste con los dos, pero mira cómo yo adiviné. Es que el amor es un juego de azar que quisiste ganar, y fui más vivo que vos. Piedra libre ya conté, con mis ojos comprobé que los vi salir de aquel hotel. Piedra libre adiviné, a los dos los encontré, que se amaban a escondidas, mi amor. Pero esto ya fue, ya fue. Sí, traicionera. Chao. Ahora me voy.